Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Abarajame en la bañera durante el izamiento de nuestra bandera. Mire, Petoruti, esta es una falta de respeto que no puedo tolerar. Perdón, Úrsula, pero vengo con las manos ocupadas. ¿Qué? Tenés razón. Lo mismo digo yo, es una falta de respeto, Úrsula. ¿Qué es esto? Así no se puede seguir, querida. Mira en qué condiciones estamos trabajando los maestros en este país. Decime si a esto se le puede llamar esqueleto, Úrsula, por favor. Le falta el fémur, la tibia y el peroné. Y el cúbito se lo debe haber comido algún perro vagabundo. Yo sospecho, Úrsula, que otras maestras se llevan estos huesos para hacer la sopa, querida. ¿Sabes que tuve que desnudar a Fermín para que mostrara las costillas en la clase de anatomía? ¿A vos te parece? Mirá lo que tuve que hacer para enseñar geografía. Esto es un zapallo, lo traje de mi propia casa. Le he pintado los continentes para poder enseñar las capitales de los países. Mira acá, un guacho, un alumno, se debe haber mordido un pedazo de zapallo porque estaba muerto de... ¡Se comió Portugal, Úrsula! ¡Se comió Portugal! Me siento muy mal. Estás mal hace rato. Es que estoy pasmada, Noelia. Yo nunca pensé que nosotros estábamos en estas condiciones. Úrsula, ¿vos te acordás que hace 15 días yo te pedí dinero para comprar tizas? Sí. Han desaparecido. ¿Cómo? Se las comen, se las llevan. No tenemos... Los chicos, ¿sabes con qué están escribiendo, Úrsula? Los mando ahí a la obra de la esquina. Y te pido permiso porque es por el bien de la escuela. Van a la obra en construcción de ahí a la esquina y traen cascotes. Estamos escribiendo en los pizarrones con pedazos de ladrillo, con lo que conseguimos. Le tuve que sacar la escoba a Fermín para usarla de puntero. ¿A vos te parece? Vos sos la directora, no te hagas la loca. Hacete cargo de esta situación que ha generado, ¿eh? ¿Pero qué crees que haga yo, Noelia? ¿Vos de dónde crees que saque los medios para reponer estos elementos? ¿Pero de dónde podemos sacar plata en una escuela, Úrsula? ¿De dónde? De la cooperadora. ¡Nunca! ¿Cómo nunca? ¡Nunca! La plata de la asociación cooperadora no se toca. Vos sabés muy bien, Noelia, que esos fondos están destinados para restaurar la nariz de Sarmiento. ¿Cómo la nariz de Sarmiento? Pero, ¿no te acordás que lo del séptimo B le arrancaron de un pelotazo a la nariz? De la estatua de Sarmiento que está en el segundo patio, decís vos. ¡Y claro! Ah, no, me hiciste asustar, no. Pero, ¿no te das cuenta lo que me estás diciendo? ¿Y cómo que te estoy diciendo que necesito? Muy buenos días, sean todos bienvenidos, esto es Música y Noticias desde FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 11 con toda la información, música de todos los tiempos, para todos los gustos. Y bueno, hoy quisimos arrancar de modo diferente, recordando a Antonio Gasalla, que bueno, nos dejó ayer físicamente, pero ese humor único para mí, que traspasó décadas. Justamente ese sketch parecía grabado ayer, pero era totalmente real. Un tipo inmensamente humano, inmensamente artista, ¿no? Artista de artistas. Así que bueno, fue toda una noticia ayer. Y yo prefiero recordarlo así, con los sketches, como recuerdo siempre a Tato, Olmedo, a los humoristas uruguayos, a todos los que nos dejaron haciendo. Que lamentablemente no hay más. Ya no surgen. O a lo mejor surgen en otras plataformas, otros formatos en el cual la verdad que yo no estoy a tono, pero creo que Gasalla fue un antes y un después en el humor de la Argentina y bueno, así lo quise tener presente. Así que bueno, que huele alto, querido Antonio, que huele alto. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Aplausos de pie, porque él va a seguir musicalizando de la mejor manera en este programa. Vamos a ver con qué me sorprende. Sí, sí, pongo puntos suspensivos, porque yo solamente le voy a pedir un par de temitas, pero después usted arranca con lo que guste nomás. Con lo que guste nomás. El tiempo en Buenos Aires, en Quilmes, 23 grados. La sensación térmica, 25. Calorcito, calorcito. Y van a retomar las lluvias en gran parte de la Argentina este fin de semana. Así que no tengo muy buenas noticias. Preparan el paragüitas y se va a venir la lluvia. Siendo 9:06 minutos. Y quiero primero de todo saludar a mi compañera de banco, mi compañera de trabajo, que anduvo de cumple un poco enfermita, pero Débora, un feliz cumpleaños, estará escuchando, pero vamos a escuchar, estará en viaje a la oficina. Feliz cumple, Débora Belén. Pasamos largas horas ahí lidiando y trabajando lindo. Sí, qué lindo que es tener una buena compañera de trabajo, es muy grato, es muy lindo. Bueno, saludamos también a todos los oyentes del exterior, andan por Palma, el de Palma se está por mudar de vuelta a Málaga, así que lo tenemos por Málaga de vuelta, Alemania, Río de Janeiro y también el Uruguay, prontito vamos a estar en Uruguay, la vamos a ir a ver a Cari Segal, radicada en el Uruguay. Así que muchos saludos a todos los que escuchan a través de el piolín este de internet. Y bueno, a todos, a todos, a todos. Hoy tenemos, como siempre, toda la actividad cultural acá en Berazategui. Tenemos Vuela, Vuela, tenemos algo de información de turismo. Y tenemos las noticias, las no tan gratas y algunas noticias buenas también. Así que, bueno, vamos a comenzar con música. Sí, sí, a ver. Ah, lo alto. Usted vuela, sí, sí. Temón, temón de Bryan Adams en la Vox 102.9. Estamos haciéndote compañía hasta las 11. Si querés comunicarte con nosotros, el 156-470-47. Podés seguirnos también en la página Música y Noticias que acabamos de estrenar. En esa página hay mucha info todos los días, hay de todo. Y vamos a tener para el próximo jueves un sorteo de una sesión de cosmetología. Pero bueno, nos quedamos disfrutando a Bryan Adams en la mañana de la Vox. Oh, Estás escuchando Radio Box FM 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Box 102.9. I'm looking kinda dazzled. Escuchando Radio Box FM 102.9. Y así arrancábamos a pura música, toda la música del mundo en la mañana. Box es música y noticias. Vamos a ir con nuestros queridísimos auspiciantes. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunícate al 11 6376 1734. 11 6376 1734. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, jueves 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Americano Rock, pero en la zona Morón, zona oeste. Por eso hacemos mención, porque por ahí tenés un amigo, un conocido que viva en esa zona. Y pueden ir ahí a aprender a bailar de la mano de Jorge y María Chini, mi amiga. También saludamos a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde podés pasar un fin de semana lindo, cerquita del río Uruguay, del Parque Nacional El Palmar y del centro, que está precioso, ¿eh? Todos los servicios. Tarifas muy promocionales ahora en baja temporada a Parla Mora en Colón. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, más de 4 décadas en el mercado, asesorando de la mejor manera, ¿eh? Estamos en Montevideo, esquina Álvarez. Nos podés contactar a través de las redes sociales, Fresan Home. Y a partir de hoy, sumamos algo muy lindo para las chicas y para los chicos, ¿eh? Esto no tiene cosmetología Maru Gómez. Tratamientos faciales, anti-age, despigmentantes, tratamientos de peeling, tratamientos de cuidado de la piel que para el acné, con, o sea, todo lo que se refiere al cuidado de la, del rostro, de la piel. Algo muy, un trabajo muy lindo que ella comenzó ahora y bueno, es lindo cuidarse. Así que bueno, la semana que viene vamos a sortear un voucher. Así que se van a anotar, van a poner en todos lados los 3 últimos números del DNI y le vamos a regalar un voucher para que ella en su gabinete los atienda. Teléfono 156-337-5353. ¿Qué teléfono fácil? Escuche. 156-337-5353. Es muy fácil. Yo particularmente, Damián, necesito foto envejecimiento. Tratamiento de piel con foto envejecimiento, así se llama. Tratamientos tensores para piel con flacidez. ¿Eh? No, no. ¿Usted necesita eso? Bueno, está, bueno, vamos todos entonces. Porque... sí, sí, tenemos que ir. Bueno, excelente. Ya están todos presentados. El pronóstico del tiempo viene más o menos, ¿eh? 21 de marzo, mañana 30 grados, sábado y domingo lluvias, no, no me gusta nada esto de la lluvia. Bueno, vamos a empezar con las noticias. Se realizó ayer la marcha en el centro porteño, gracias a Dios sin incidentes, pero bueno, muchas definiciones y bueno, la ministra se mueve cómoda con el caos porque digamos que a pesar de todo el preparativo no fue lo que se esperaba. En medio del tsunami, el presidente Milei tiene el termómetro social bastante deteriorado y la caída en encuestas. Esto es fuente cenital. Y en un ratito, cuando se restablezca el internet, vamos a ir con los otros portales de los principales diarios del país. Ayer River ganó la Copa Argentina. Bueno, si no ganamos eso, ya estamos en el horno. Bueno, hoy me parece que vamos a ir... con el vuela, con los cruceros, ¿eh? Vienen los cruceros a full. Vamos, seguimos con los títulos. Página 12, Pablo Grillo, el camarógrafo afectado por la marcha, donde está internado, estable, con señales alentadoras, pero fue atacado y responde a los estímulos. Respira por sus propios medios. Buenos días, señora directora. Aquí estamos informándonos. Bueno, ya la saludé. Así que bueno, ahí estamos. Estamos con toda la energía. Vamos a ir. Yo quiero. No sé si lo tiene a mano. El tema de Vicentico. El primero que le pedí cuando empecé acá. El del chico de... No sé por qué me... ¿Eh? Ese. ¿Cómo me gusta este tema? Bueno, me gusta mucho Vicentico. Me gustan mucho los fabulosos Cadillac. ¿No? ¿A usted no? Usted y yo tenemos el antítesis. Usted de Boca, yo soy de River. No, pero tenemos coincidencias. Usted tiene tiene un gusto musical. Oh, arrancamos con Bryan Adams, Pretenders. Bien, bien, seguimos con los... No sé si este tema fue grabado por Los Fabulosos o por él. Ah, como él como solista. Me encanta. Seguimos en la mañana de La Vox. Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que trata la mano. Traba la puerta porque está asustado. El niño que baila le va a robar. El niño que baila le va a robar. El niño que baila le va a robar. El niño que baila le va a robar. Vienen los niños caminando y se los ve bailando para poder cobrar. Mueven su cuerpito fantasma al ritmo de las olas de la gente que va. Play Store, Vox FM 102.9. ejercitas, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Se cumplieron 5 años de la cuarentena, el día que la Argentina cambió para siempre. Escenas y protagonistas de un tiempo que marcó cosas muy tristes. El enemigo invisible había llegado y casi nadie de nosotros se quiere acordar, ¿no?, de eso, pero ocurrió. Ocurrió y bueno, el más grande anhelo que tenemos es que ojalá nunca, nunca más volvamos a padecer esos tiempos, porque fueron muy tristes. Pero bueno, se cumplieron 5 años ya, ¿eh? 5 años. Y bueno. Títulos de página 12. Masiva movilización frente al Congreso, pero esta vez sin represión. La señora Beatriz Blanco, una jubilada que fue golpeada por la marcha anterior, se le dice la nueva Norma Pla. No sé si recuerdan de Norma Pla, una mujer que luchó mucho por las luchas y los derechos y las injusticias sobre las y los jubilados de nuestro país. Y bueno, cierra una librería céntrica muy emblemática en el centro. Librería El Encuentro. Es algo muy feo cuando cierran las librerías emblemáticas, porque a pesar de que todo es por internet, las librerías tienen ese... Sí, esa cuestión cultural que hay que proteger. Así que es lamentable. Es muy lamentable. Bueno, les cuento, para participar del sorteo vamos a decirles que nos manden los 3 últimos números del DNI en los muros acá o en la página web de Música y Noticias. Así participan de una sesión de WhatsApp. Les quiero mandar un saludo grande al programa de acá, de los martes, Amigos del Americano. Qué divinos. La verdad que me hacen reír un montón. La Nilda Puche, una divina total. A todos. Sí, un personaje, sí. Un personaje. Bueno, vamos con otra noticia. Una invitación. En el nuevo Quilmes Plaza se va a realizar la fiesta de San Patricio. Sábado 22 de marzo de 12 a 23 horas. Música en vivo, 14 stand de gastronomía. Entrada libre y gratuita, ¿eh? Nuevo Quilmes Plaza, Avenida Caseros 1750. El sábado de 12 a 23 horas. Sí, muy lindo. Va a estar muy lindo. El otro día lo hizo, pero el municipio, en el parque. Que estuve un ratito, estuvo muy lindo. Había un violinista, Damián, había un violinista. Empezó a tocar, ¿no? Con pista, con música, con una pista. Arrancó con Rapsodia Bohemia, Queen. Maravilloso. Después pasó a una música griega muy linda, muy emotiva. Después pasó a música nativa, folclórica. Y después de eso hizo un giro, porque era su cumpleaños. Entonces toda la feria le cantó el cumpleaños. Se llama Cristian Villalba. En las redes, cristian.villalbaoca. Y terminó tocando un tema del Indio, o sea, y se volvió todo un poco. La cuestión es que en 35 minutos me hice un fiestón de música, de verdad, porque el pibe en un momento bajó y tocaba ahí con la gente, talento puro. Después me entero que es violinista de los Tennessee Cante. Entonces dije, ah, bueno. Así que bueno, realmente la pasé muy lindo ahí en el... Lamentablemente no estuvo muy difundido ese festival. Estamos siempre con Quilmes con esa... ¿Por qué no estuvo muy...? Estaba lleno de gente, sí. Estaba lleno de gente, pero no estuvo muy, muy difundido. Siempre recuerden que hay una página web del municipio, Quilmes Culturas, donde hay tres segmentos. A ver si podemos entrar. Podemos entrar. Casa de las Culturas de Quilmes. Hay tres segmentos. Agenda cultural. Acá estamos. Para fomentar y promover todas las actividades. Tres segmentos. Agenda cultural, Casa de las Culturas, Inca. Y realmente cosas muy lindas. El jueves me contaron que lo del tango fue hermoso, fue muy lindo. Yo por el horario lamentablemente no pude ir, pero estuvo muy lindo, muy lindo. Y siempre digo, no dejen de ir al teatro, nuestro teatro quilmeño, Teatro Municipal, en la avenida Mitre 721. Así que bueno. Bueno, vamos a ir con un par de temitas más y en un ratito todo lo que hay en el turismo. Hay cosas nuevitas, hay cosas para empezar a pensar, a viajar y disfrutar. ¿De qué se trata la vida? De eso. Aunque no lo puedan creer. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién canta esto? Es un grupo de música... ¿Cómo le dicen? No quiero decir cumbia. Tropical. Pero este muchacho hizo esta canción y se bailó mucho tiempo, Sí, el de los Leales. De los Leales. Sí, Agüero. El mismísimo Agüero. Quiero volver al pasado donde juntos los dos nos juramos dar la vida sin vacilación. Besar esos labios que hoy en mis sueños me causan dolor. Quiero volver a decirte que a pesar de todo te amo, mi amor. Como quisiera encontrarte y así confesarte que eres mi razón, que estarás siempre presente en lo más profundo de mi corazón. Que nos ampare con su bendición. Quiero volver al pasado para que nuestro amor no cometa los errores que ayer cometió. Quiero besar esos labios que hoy en mis sueños me causan dolor. Que estará siempre presente en lo montaña y partir, dormir sobre los trenes en los andenes y partir, irse mar adentro del viento y partir, aguantar la embestida de la vida. Correr el mundo vagabundo y partir, saber ir más allá en busca de otro cielo, otro mar y otra tierra. Y es al fin cuando al volver aprendes que la aventura es partir. Observar la fragancia de la infancia y partir, dominar las ansias, las distancias y partir, saber ir más allá. Que la aventura es partir, dejar padre y madre lo estable y partir, destrozar la jaula, volarla y partir, y aprender aún que la aventura es solo partir. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Canciones de antaño, ¿eh? Uy, Los Leales, época del señor Ricardo Follero. décadas. Y lo que seguía era el italiano, Ricardo Cocciante. También nosotros que somos de la jerga del americano, sí, siempre está lindo escuchar. Bueno, vamos con algunas noticias así medias insólitas. Lo insólito: ¿cuál es el país más feliz de la tierra? ¿Cuál? Ah, ¿y cómo lo sabe? ¿Y por qué? A ver, pues yo quiero saber por qué. No sé. Finlandia, segundo país. Segundo, Costa Rica y México. Ah, no. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Acá me parece que hay mula en la información. No. Finlandia. No lo sé. Bueno, acá nos dicen que el bambú en la construcción prospera gracias a la baja huella de carbono. Usted sabe que yo soy una defensora del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces siempre que hay algo de hecho yo no reciclo, no tiro nunca vidrios, cartones, en lo cotidiano está como implementado. Entonces donde hay noticias sobre el cuidado del medio ambiente, ahí siempre estoy. Y es un tema que nadie le da bolilla, che, y nos están matando de a poco, ¿o no? los foros mundiales y nadie le da ni cinco de bola. No, no. Y empieza por la casa, por lo cotidiano, por el barrio, por el distrito y por la ciudad y por los países. O sea, el tema del medio ambiente es de todos y de todas. No hay vuelta. Y bueno, ojalá que haya un poquito más de conciencia. En una época participé en un foro que se daba muy interesante en el Congreso de la Nación, donde se podía participar y difundir acciones para el medio ambiente. Con la pandemia, casualmente, todo se había una, no me puedo acordar el nombre, era una dirigente de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Ella era muy activa con el tema del medio ambiente. Sí, pero bueno, quedó todo en la nada, quedó todo ahí. Bueno, les cuento que tenemos algunas noticias de Berazategui. Berazategui siempre está adelante, ¿eh? Se va a realizar el domingo 23, Festival por la Democracia y Derechos Humanos. Música, artes visuales, danza y radio abierta. Esto va a ser en el Paseo de la Memoria, calle 101 y 9. Puedes llevar tu remera y estamparla. La idea es presentes con memoria, juventudes con futuro. Así que eso se va a realizar el domingo. Hay que ver el clima. Hay que ver el clima, señores, porque bueno, parece que va a llover. No está bueno que llueva. Y también, bueno, nos mandó ella un cronograma. Y acá hay algo muy lindo. Algo muy lindo. Una cantante de tangos, que estoy tratando de ver qué día va a ser. Bueno, ahora lo vamos a leer bien, como corresponde, e informarles. Porque a veces es lindo tener alguna actividad el fin de semana y bueno, si es sin costo, mejor todavía. Bueno, vamos a ir con un temita. En lo alto, señores, suena Phil Collins. Luego, tandita de radio. Y luego, se viene el turismo. El turismo circula, avanza. El turismo no para nunca. A pesar de las situaciones, siempre está activo. Así que bueno, seguimos en Vox 102.9. Hasta las 11. Música y noticias. Okay.

La noticia es se va a lanzar un vuelo directo a un lugar que es uno de mis preferidos, que es Recife, bien una provincia que queda bien en el norte, en Brasil, el estado de Pernambuco, cuya capital es Recife. La ciudad de Recife tiene como, digamos, vedette y broche, Porto de Galinhas y Maragogi. Playa, hoteles. Pero lo que nadie sabe es que la ciudad es muy linda. Tiene muchos puentes, tiene cultura y tiene un casco histórico que se llama Olinda, en el cual tenemos una posada así histórica donde quedarse 2 días es transportarse en el tiempo. Muy linda. Pousada do Amparo, muy linda. Entonces los invitamos a que, si van a pensar en viajar a Brasil, lo hagan así, completito, con noches en la ciudad de Recife, con esa gastronomía y esa cultura autóctona que tienen y que a mí siempre me impactó. Y siempre dije, quisiera vivir el carnaval popular que tiene Pernambuco, que es muy lindo. No es nada comercial, porque lo de Río de Janeiro es más comercial, es como más eufórico, tiene más prensa que otra cosa, mucho desmadre, y a mí la verdad que mucho no me gusta. Pero los carnavales en los estados del nordeste de Brasil son muy lindos. Y bueno, alguna vez ojalá que pueda asistir. También, hablando de Pernambuco, desde allí podemos ir a la isla un par de días, a la isla de Fernando de Noronha, que es un archipiélago volcánico, antigua base militar de los brasileños, y que la isla mayor está de modo turístico, desarrollado con hotelería, con gastronomía, y sobre todo con todo lo que es actividad acuática deportiva. Buceo del mejor y es muy lindo. Es un poco costoso, pero realmente vale lo que es. 500 kilómetros océano adentro, se llega en vuelo, muy lindo, desde la ciudad de Recife. O sea, estamos hablando de hacer un viaje a Brasil multicompleto, cultura, playas y también un par de días en la isla, que realmente vale la pena. Es lindo. Siempre digo, nuestro país vecino tiene eso. Se puede visitar el país, las ciudades, los bares, la comida, no solamente lugares de playa. Y bueno, y como segunda noticia, hay una hiper promo para diciembre, pero no puedo encontrar, de crucero MSC. El crucero tiene la facilidad de que es fácil el modo de en que se paga, o sea, se seña con una pequeña parte y después uno lo va abonando tranquilo hasta que llegue el horario de partir. Yo no estoy encontrando qué fecha era, señores. Acá estamos. MSC Fantástica. Salida 18 de diciembre. Y la promoción dura hasta el 31 de marzo. Con un valor realmente increíble. Con toda la experiencia que traen los cruceros, de tener absolutamente todo. Las comidas, entretenimiento, piletas, shows, actividades, gimnasio. Bueno, tiene todo. Arriba del barco tenés todo. Esto es ideal para los grupos. Grupitos de amigos, grupitos de familias. Y la pasan realmente muy, pero muy bien. Así que bueno, todos invitados. Hoy los hemos llevado a una ciudad, un estado que a mí me gusta mucho, que es Pernambuco. Y ayer nos desayunamos la noticia que la low cost JetMart va a volar de modo directo a partir de las vacaciones de invierno. Así que mejor noticia imposible. Así que bueno, están todos invitados. Y son destinos que se puede ir todo el año, ¿eh? Otro detalle. A ver, tiene clima subtropical. Entonces, el que dispone del tiempo y el que dispone de poder realizarlo, puede ir en cualquier parte del año. A ver, en agosto, en septiembre, es algo totalmente viable y con costos mucho, mucho, muchos menores. Así que eso también es noticia. Eso es noticia. Así que bueno, todos pensando siempre en viajar. Cuando yo hablo del turismo a la gente, se le hace una sonrisa a la cara. Dice, ah, qué lindo. Y de eso se trata. De eso se trata la vida. De disfrute, disfrute, como se pueda. Más menos es que no nos saquen. Que no nos saque nadie esa capacidad de pensar, aunque sea que tenemos derecho al disfrute. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos al Brasil y nos vamos quizás a fin de año al crucero. ¿Qué más? El día 26 de marzo. Bueno, este programa grabado así como está va a ir a Brasil. Ahora el 26 de marzo tenemos un evento muy interesante en el Teatro Piazzolla, en la Galería Güemes, donde una de las más grandes empresas de Brasil vienen a hacer una presentación. Yo ya estoy anotada, ya tengo mi QR y promete ser hermoso con todas las novedades. Y de paso, tenemos un cóctel almuerzo, así que ¿qué más pedirle? Nada, bueno, hermosa. Podemos pasar de vez en cuando música brasilera. Yo tengo mucho afecto con Caetano Veloso, Gilberto Gil, con Guilherme Arantes, que nos dio un americano que siempre suena. Y el otro, hay otro cantante brasilero. No, el que pusiste el otro día. El de Paixão. Es Paixão. Lo pusiste vos, Damián, La música brasilera es muy linda. A mí la canción Capullitos de Alelí, me pierde, me encanta. Me gusta mucho. Wando, ahí está. Ese es Wando. Ese es Wando. Você é luz. Sí, la música brasileña tiene ese romanticismo. Muy linda. Muy linda, muy linda. Y después está la batucada. Samba Macarena. Póngame Samba Macarena. Más Samba Macarena. Samba Macarena. Eso te explota todo con eso. Ahí se pudre todo. Escuche qué ritmo. Súbame el volumen que voy a grabarlo así, lo mandamos a... Ahí, voces. Suena batucada en la mañana de Vox. Esto da para cualquier cosa. Música popular. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, curtir o verão. Vem, maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Impresionante hoy la columna del turismo salió. Si no te motiva esto. Gracias, Damián, gracias. Muy lindo nuestro país vecino. Siendo 10, 14 minutos, 24 grados 6 la temperatura. Está como que no me gusta que suba la temperatura, pero bueno. Para la música. Párame la música. Cámbiame la música, decía el gran Johnny Allen. Bueno, quiero un mueble de bambú. Entonces, el bambú en la construcción prospera gracias a la baja huella de carbono. El próximo mueble tiene que ser de bambú. Hay noticias que dice acá. Muchos países están respirando el aire más limpio. A mí me gustaría saber. ¿Qué sé yo? No sé. Quisiera ver para creer, no sé. Un pueblo de la India utiliza el bambú para prosperar. ¿Qué sé yo? Es... Tendríamos que imitar un poco. Donde se hacen las cosas bien, ¿no? Quedaste escuchando buenísima música. 80, ahora suena los 80. Starry skies, I was still, but I must really have rushed by. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. I'm not sé qué. Por eso estamos. Radio Box 102.9. Tu mañana con un toque diferente. WhatsApp 11 6400 7047. Ay, ay, ay, cuántos recuerdos. Este es un tema de David Bowie que le hicieron Italo Disco hace muchos años. Y un día me acordé y no me... A ver, no sabía quién lo cantaba. Entonces le pedí a un productor, un conductor, amigo, gran amigo, Claudio Daniel Roa. Digo, vos tenés que saber cuál es. Sí, sí, me gustó. Me gustó, y todo por qué, porque vi una entrevista de cuando Gasalla era muy joven, que le hizo una entrevista a David Bowie. Le hizo una entrevista, sí, sí, lo vi. Lo vi, David Bowie estaba con el, una traductora, en una nota muy, muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, una cosa lleva a la otra. Y terminamos escuchando Starman de... Y tal disco. Bueno, otra noticia acá. Me gustan las noticias buenas, las cosas, cuando la gente se une para hacer cosas lindas. Se va a realizar una obra teatral solidaria a beneficio de pacientes oncológicos en el Hospital de Quilmes. El próximo sábado 22, la cooperadora del Hospital de Quilmes invita a la comunidad a disfrutar de la obra teatral Un Mundo de Sonrisas. Un espectáculo familiar con un fin solidario. Solamente hay que llevar un alimento no perecedero destinado a las familias que padecen esta dolencia, ¿no? La función se va a llevar a cabo a las 16 horas en el Museo Histórico Regional Almirante Brown, ubicado en la calle Lavalle 481, en pleno centrito de Quilmes, de Bernal, perdón. Una obra cultural que busca no solamente entretener a gente grande y chicos, sino también generar un impacto positivo a quienes lo necesitan. Estas cosas, a mí, yo digo que, a ver, llega el fin de, no tenés programa y te enterás de esto y decís, sí, che, me tomo el colectivo, llevo un paquetito de arroz, miro una obra que para el artista, el aficionado, tener un público es muy importante. Y estás haciendo una gran cosa. O sea, esta es la esencia que quiero que tenga esta era de mi programa. Llevar este tipo de propuestas. Está bueno, creo que está bueno. Tengo la convicción de que vamos por el buen camino. Así que bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, te recuerdo que en la semana vas a participar por las redes sociales o por donde sea de un voucher para un primer tratamiento facial de nuestra cosmetóloga Maru Gómez, que ya les digo. Maru Gómez, teléfono de contacto 156 337 5353. Todo tipo de tratamientos para la piel, peeling mecánico con espátula ultrasónica, físicos y químicos, tratamientos para el cuidado de la piel con acné para los adolescentes, con extracciones rosácea, diabética, tratamientos de piel con fotoenvejecimientos y tratamientos tensores para piel con flacidez. Un mundo en cosmetología facial. Están todos invitados a participar de este voucher que vamos a regalar. Y bueno, que sea con todo el éxito del mundo. Que sea con todo el éxito del mundo. Bueno, el domingo les cuento que hubo un reencuentro muy lindo con quien me acompañara años en el programa anterior, Dani Azzaroni. Dani Azzaroni creo que es el músico que conozco yo físicamente, más talentoso que haya visto. Toca casi todos los instrumentos de modo idóneo, o sea, no, nunca estudió. y pasamos un día hermoso. La gran mayoría eran cantantes, entonces obviamente que se armó en su casa un mini espectáculo y fue hermoso, fue lindo. Dani está con algunos cambios en sus actividades, por eso es que todavía no la podemos mencionar, pero bueno, la pasamos muy lindo, muy pero muy lindo. La música tiene esta magia, ¿no? Esta cosa de hacerte pasar lindos momentos. Siendo 10:34 minutos, vamos con los últimos temitas porque también hoy me tengo que ir tempranito. A ver, ¿con qué me sorprende el señor musicalizador? Damián, espadea. Eso es para mi prima Alicia, que respira danza. Ah, cómo baila esta piba. Tenemos que ir a... Me contaron que tía Lola viene muy bien, ¿eh? Tía Lola, todos los ritmos, espacios para americano, para cachengue, para rock. Dicen que hay cola para entrar, me contaron. Me contaron también que se bailan lentos. Ojo, se bailan lentos. Que han vuelto los lentos. No sé, así me han contado. Tendremos que ir, comprobarlo y después les cuento. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it, get down on it. Come on then, get down on it. Baby, baby, get down on it. Get on it, get down on it. Well, shada ba da. All the ladies in the house, let me hear you scream. Ooh, oh yeah, what a night. You like this one, huh? It's ladies' night and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Girls, y'all got one. A night that's special everywhere. From New York City out to Cleveland, Ohio. It's a ladies' night, and baby, the feeling's good. Come on, Cole! On disco nights, your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby, and you've got to be there. Well, put your hands together, come on! Oh, it's a ladies' night, and it feels so right, yeah. Lady, lady, I love you. Taking you back a little funk right now. Celebration tonight. Everybody Everybody scream! It's a celebration. This is your celebration. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Cause there's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good time and your laughter too. Cause we gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Come on. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Let's celebrate. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Con esta música te digo muy feliz cumpleaños, Pablo Josassi, mi gran amigo, conductor de radio. Muchísimo se te aprecia. Y acá ya casi finalizando el programa, esta dedicatoria de nuestro grupo. Que tengas un día hermosísimo. Hermosísimo, ya vendrán los brindis. Y bueno, pasa el tiempo. Vos, que sos un difusor incansable de toda la actividad de todo lo que es el americano, porque lo llevas en el alma, como todos nosotros, te decimos gracias, gracias. Y bueno, te mereces lo mejor ahora en esta etapa de tu vida linda, llena de amor con Marce, con ese matrimonio, más todavía. Así que bueno, un beso enorme, enorme, enorme. Y bueno, yo no soy de salir en vivo, pero bueno, quería regalarte eso. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Estamos yendo, bueno, hubo música, noticias, novedades, y de eso se trata, de pasar una linda mañana juntos aquí en Vox. Acá la servidora está muy contenta con este nuevo espacio. Gracias, Damián. Damián tiene tiene un rol muy importante ahora, ¿eh?, en el programa, y lo quiero reconocer. Muchísimas gracias. Y Dios mediante, próximo jueves 9 en punto aquí en Música y Noticias por Radio Box 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9.